en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este martes 16 de mayo de 2023. Como siempre, estamos encantados de saludarte, bien si nos escuchas por la radio, por el 101.4 en la FM en Teleelche en Radio Marca. También la radio la puedes escuchar en nuestra web, en nuestra app gratuita o desde cualquier otro dispositivo o si nos ves por Teleelche. Lo dicho, martes 16 de mayo, jornada de descanso para la primera plantilla del Elche Club de Fútbol. Y es que todavía resuenan los ecos de la sorprendente victoria del Elche, un Elche ya descendido matemáticamente ante uno de los colosos de la Liga, como el Atlético de Madrid, que llegaba en el mejor momento de la temporada. Una victoria y sobre todo una imagen de equipo organizado, serio y que cada vez más sabe a lo que juega. Que no tira la toalla en esta recta final de la temporada, que sería lo normal, lo fácil e incluso hasta lo inconsciente. Pero en ese sentido, Sebastián Becasese gana crédito con esta segunda victoria. De hecho, si hiciéramos una clasificación virtual de las 8 jornadas en las que el técnico lleva dirigiendo al equipo con 2 victorias y 6 derrotas, ningún empate, el Elche ahora mismo de Becasese estaría fuera del descenso. Marcaría la zona de permanencia con 6 puntos y en descenso estarían el Celta y el Getafe con 5 y el Español sería el colista con 4. En esta clasificación virtual el líder sería el Sevilla de Mendilibar, que desde que cogió el equipo va como un avión. Y el Sevilla será el próximo rival del Elche en el Martínez Valero. Eso será el miércoles de la semana próxima, porque antes hay que visitar la cancha del Getafe. El próximo sábado a las 6:30 en el Coliseum Alfonso Pérez. Ni que decir tiene que para el Getafe el equipo de Bordalás, que está en descenso a un punto de la salvación, es una verdadera final en la lucha por la permanencia. Mañana la plantilla vuelve a los entrenamientos. Becasese espera poder contar ya con Omar Mascarell, uno de sus hombres importantes dentro de su esquema. Un Becasese que le da mucha importancia también a la forma de ganar, no solo a conseguir los puntos, sino a cómo se consiguen. ¿Qué tal, Paco? Mira, lo más importante son las formas y las maneras de haber conseguido esta victoria. Siempre trabajamos para ganar y si a lo mejor uno gana sin merecerlo, queda una sensación de tranquilidad, porque el ganar es lo que buscamos, todos los entrenadores, todos los equipos, y te permite trabajar mejor en la semana. Pero cuando uno gana y lo hace con contundencia y de una manera que uno lo siente, creo que te deja otro sabor. Entonces yo creo que eso es lo que valoro, ¿no? Las formas. La imagen, las formas de un técnico que poco a poco ha conseguido dotar de esa intensidad a una plantilla que lo normal en estas circunstancias, con el descenso ya matemático ante equipos que se están jugando mucho más que tú y además teniendo la plantilla, digamos, más, no voy a decir más mala, pero sí la última, la colista de primera división, pues lo normal, no sé si es dejarte ir, pero es claudicar a las primeras de cambio, y este Elche no lo hace, está compitiendo y eso desde luego la afición blanquiverde lo agradece. Como siempre en la recta final, José Antonio González nos traerá como cada martes todo lo que ha sucedido en el fin de semana, con mención especial sin duda a esa súper importante victoria en la primera semifinal del, en este caso, de balonmano femenino, el Attic Go, que venció por un gol al todopoderoso Vera Vera y que está a un partido, a una victoria de meterse en la final.

Bueno, pues sigue a pesar de la contratación de José Bordalás, no ha conseguido salir del descenso, está a un punto del Valladolid y del Cádiz, que son los que marcan la zona de permanencia, pero está en descenso. Y para el Getafe, ni qué decir tiene, que el partido contra el Elche lo tienen marcado en rojo, no, en morado. Para ellos, no ganar ese partido sería un golpe durísimo y difícilmente uno se puede sobreponer a eso. Pero ojo, porque están avisados después de la sorprendente victoria frente al Atlético de Madrid, de un Elche descendido y que además fue muy superior al cuadro colchonero. El Getafe, el Sevilla, el Atleti y el Cádiz, todos ellos están jugando cosas importantes. El Getafe y el Cádiz, la permanencia, el Sevilla y el Atleti de Bilbao, zona europea. Recordemos que este año solo había dos plazas europeas, la Europa League, no había Conference, pero al disputarse la Copa del Rey y en la final ganar el Madrid, que va a estar la próxima temporada en Champions, ahí se abre un hueco para la Conference League, con lo que de nuevo hay 7 puestos, 4 para la Champions, que ya están adjudicados, el Barça, que es campeón de Liga, Real Madrid, Atlético y Real Sociedad jugarán la Champions la próxima temporada, y luego Europa League, Villarreal y Betis, casi con seguridad, porque el Villarreal, que casi ya no puede llegar a la Real Sociedad, está a 5 puntos y quedan 12, lo tiene muy difícil, y el Betis, que ayer ganó en el último partido de la jornada número 34, ganó al Rayo Vallecano, el Betis, que era sexto, pues afianza esa sexta posición de Europa League. Además, se acerca a 2 puntos al Villarreal. Ambos, como digo, jugarían Europa League. Y se abre la séptima plaza, en la que ahora está el Girona, que se llevaría un premio extraordinario si acaba ahí. Porque, insisto, hasta hace un par de semanas no existía esa posibilidad de la séptima plaza. Ahora sí, la séptima plaza da premio europeo. Y el Girona, recién ascendido, el equipo revelación, sin duda, de la categoría, tiene ya 48 puntos. Con 48 puntos en estos momentos, es el equipo que jugaría Conference League. Pero es cierto que a un punto de esa posición europea está en el Atleti de Bilbao, partido que el Elche jugará el día de las elecciones, por la tarde, además, a las 7 de la tarde, en horario unificado. Aquí tendremos programa especial a partir de las 7 y media. El Athletic, Osasuna y Sevilla, equipo que también va a recibir el Elche el miércoles que viene, la próxima semana, miércoles 24, si no me falla la memoria. También Sevilla y Athletic están a un punto de Conference League, a un punto de puesto europeo. Por tanto, los 4 rivales que se enfrentan al Elche se están jugando cosas muy importantes. O seguir en primera la próxima temporada, Getafe y Cádiz. Da la sensación de que los dos es difícil, uno se puede salvar, los dos es complicado. Pero bueno, podría ser, porque el Español parece que va a ser el acompañante del Elche. Y luego entre Getafe, Valladolid, Cádiz, Almería y Valencia, ahí se van a jugar esa plaza. No es que esté ya hundiendo al Español, pero lo tiene más complicado. El Español tiene 31 puntos y quedan 12. Necesitaría la mayoría de los puntos y da la sensación de que no los va a conseguir. Pero bueno, en esto nunca puedes poner la mano en el fuego, fíjate, hasta el punto de que el Elche, bueno, pues le ha ganado al Atlético de Madrid, y eso no entraba en ninguna quiniela. Bueno, ¿qué ecos nos deja esa victoria? Pues sobre todo, para mí lo más importante, yo hace algunas semanas era de los que pensaba que el Elche ya no iba a ganar más partidos. ¿Por qué? Lo veía muy difícil, porque el Elche es el peor equipo de primera, porque además mentalmente pues estás hundido, estás muy tocado, y encima los rivales se lo están jugando todo. Bueno, afortunadamente me equivoqué, y creo que eso es gracias a la mentalidad que está transmitiendo Sebastián Becasese. Si no, sería imposible que este vivo siguiese vivo. Estaría muy muerto. Es cierto que yo creo que una vez consumado el descenso matemático, se han quitado esa mochila tan pesada y se han soltado un poquito más. Pero bueno, el día del Rayo no estaba el descenso matemático y también fue un partido brillante. Seguramente el del Atlético de Madrid fue más completo, porque fue durante 90 minutos donde el Elche no bajó el pistón, ni en intensidad, ni en fútbol, ni en saber jugar en cada momento del partido. Cuando dominaba para tratar de buscar las mejores opciones en ataque y tuvo el doble de ocasiones de gol que el Atlético de Madrid, y cuando era dominado para jugar muy juntito, para no dejar espacios, para tener la concentración al 100% durante todo el partido, y estamos hablando de un rival que, excepto el Sevilla, era el mejor de la segunda vuelta, o prácticamente el mejor de la segunda vuelta, y que venía en los últimos partidos goleando. Y bueno, un equipazo como el Atlético de Madrid. ¿Cuál fue el problema del Atlético de Madrid? Yo creo que dos. Uno, que pensó, seguramente de manera inconsciente, de que el partido iba a ser sencillo, que sin bajarse del autobús pues tenían el partido prácticamente ganado. Y dos, que no se esperaban a un Elche tan combativo, tan intenso, y que daba la sensación por momentos que el Atlético de Madrid era el equipo descendido y el Elche el Atlético de Madrid. Y eso, igual que hemos criticado a Sebastián Becasese en las primeras jornadas, cuando venía intentando buscar soluciones, que eso está bien, es coherente porque sus antecesores no habían encontrado soluciones, pero no a costa, desde mi punto de vista, de cambiar tantos jugadores de posición. Bueno, pues parece que al final, entre las correcciones que le he ido haciendo y el mensaje que ha ido calando, y sobre todo esa intensidad que él imprime en los entrenamientos y en los partidos, ha hecho que el futbolista no solo no se relaje, sino que crea en el mensaje del argentino y, lo más importante, que crea que ese es el camino para la próxima temporada. Lo dije ayer y me reafirmo. La mejor campaña de abonos para la próxima temporada es la imagen de cómo compitió contra el Atlético de Madrid. La victoria contra el Atlético de Madrid y cómo se consiguió es la mejor campaña que puede hacer el club. Mejor que la mejor campaña ideada por el mejor director de marketing de la mejor empresa del mundo. Si el Elche compite igual en los próximos 4 partidos, eso es lo que va a enganchar y a ilusionar a la afición. Que la afición es sabia, no es tonta. Claro que sigue dolida, claro que no va a olvidar que en el año del centenario se ha hecho una temporada desastrosa. Pero ahora es cuando le pide y le exige al propietario que no apostó en su momento o que se equivocó rematadamente en todos los sentidos en cuanto a fichajes la pasada temporada, ahora es cuando le va a pedir que la próxima campaña en segunda división acierte, apueste y acierte con los fichajes. Y sobre todo que procure, que intente, y si es posible que consiga, que no se marche ninguno de los hombres fuertes de la base, del equipo. Y es cierto que habrán jugadores que tengan ofertas o intereses y que entiendo que quieran jugar en primera. Pero lo primero que tiene que primar y por lo que tiene que luchar el propietario es por el interés del club. Y el interés del club está por delante, por encima del interés particular, individual de cada jugador. Vamos a ver si se ha aprendido la lección. Errar es de humanos, rectificar es de sabios. De hecho, ya el otro día el propietario estuvo con los aficionados en esa fanzón organizada por la Federación de Peñas con motivo del centenario. Algo que debería ser normal, pero que Bragarnica ha hecho anormal porque no acude o no había acudido prácticamente a ningún acto público. Bueno, pues ya lo hizo el otro día, estuvo departiendo con pues los cientos y miles de aficionados, más de 6.000 estuvieron durante toda la mañana y mediodía, y yo creo que ha tomado nota de, no solo por lo que le han dicho o por lo que le hayamos dicho los medios de comunicación o criticado, igual que le alabábamos en su día con los éxitos, es momento de oír y sobre todo actuar. Ha llegado la hora de Bragarnic. Pero esperemos que no actúe en vendimia tardía, como algunos buenos vinos dulces, que no vuelve a dejarlo todo para finales de agosto. Esperemos que se haya aprendido de la lección y que se fiche en el momento oportuno, adelantándose, anticipándose a los rivales. Ya no vale la excusa de es que somos los pobres de primera división. No, no. Ahora vas a ser de los ricos de segunda. Y el Elche tiene muy buen cartel en segunda división. Si además tienes uno de los mayores presupuestos, tienes que tener esa posibilidad de fichar bien y cuanto antes mejor. Ya sabemos que siempre hay algunos casos que es mejor madurarlos, pero ojo, eso siempre conlleva el riesgo de que se te puedan adelantar. El Elche que vimos frente al Atlético de Madrid es el Elche que queremos, decía Sebastián Becasese. Sí, lo buscaremos todo el tiempo, Paco, buscaremos estas líneas que era lo hablábamos en las conferencias. Si nos dominan, saber ser dominados, si nos dan el balón, saber protagonizar. Creo que hoy transitamos diferentes momentos. Fuimos un equipo que supo jugar con cada momento. Intentaremos esto, intentaremos que la gente vibre y conecte con su Elche y se siente identificado. Para eso tenemos que estar muy, pero muy nosotros arraigados al espacio, al lugar y trabajar mucho. Trabajar. Y ser humildes, y eso es un rasgo que caracteriza a Becasese, lo ha demostrado y además con hechos. Es un entrenador muy cercano. Yo no recuerdo a muchos entrenadores que en cada manifestación pública en la que ha habido un acto del Elche, ahí ha estado. Y sobre todo en uno de esos actos con toda la afición blanquiverde en su peor momento de derrotas. Me refiero a la gala organizada por la Federación de Peñas con motivo del centenario en el Gran Teatro. Ahí, si no recuerdo mal, era tras la quinta derrota consecutiva, a pesar de que él no tiene culpa del descenso. Pero llegó un momento muy difícil, no se entendió el cambio. Y encima, pues el equipo hizo lo normal, que era perder partidos. Y no tuvo ningún reparo en ir a esa gala, sabiendo que en ese momento no era santo de devoción, precisamente por los resultados. Porque nada más llegar, nada más aterrizar, recuerdo que fue también a la gala de la entrega de la medalla por parte de la ciudad, del bimilenario al Elche Club de Fútbol. Ahí era más sencillo ir porque acababa de llegar, no había jugado ningún partido. Pero también estuvo. Quiero decir que es un entrenador que es cercano a la afición, al club, y eso es muy importante para vivir el día a día, para empaparse de las raíces franjiverdes. Y, bueno, pues siempre lo recuerda, lo reconoce y se emociona cuando le preguntamos por el apoyo de una afición que no ha dejado tirado al club, ni al equipo, ni a los jugadores en los peores momentos. Y los peores momentos esta temporada han sido todos, porque ha sido derrota tras derrota, colista tras colista, sin perder esa posición, por desgracia, ni la va a perder. Mayor regularidad imposible, y perdónenme la broma. Pues ha sido colista, pues como el año de los récords, que fue líder desde la primera hasta la última, aquí ha sido prácticamente lo mismo. Y él reconoce lo importante que ha sido el apoyo de la afición y que lo va a ser más la próxima temporada. Muy conectado con el grupo de trabajo porque, bueno, lo que acontecía en cada milésima de segundo era estar todo el tiempo en esa tensión y estuvimos muy enfocados en el juego. Recién cuando termina uno libera y puede sentir esa emoción, ¿no? En la sonrisa, en un gesto, en los brazos arriba, en las familias abrazándose, en los chicos celebrando, todas esas cosas que empieza uno a conectar cuando finaliza. Entonces, claro que nos llega y nos gusta y también nos emociona porque somos eso, somos seres emocionales que estamos todo el tiempo trabajando para que las cosas puedan salir y bueno, nuestra afición pueda celebrar. Así que me encantó ver el estadio como estuvo. Creo que se dio el primer minuto, ¿no? La mentalidad también del segundo tiempo, cómo salimos a los 50 segundos, ya teníamos otra chance. Entonces eso es lo que queremos ir construyendo, el trabajo que vos decís, o sea, constancia, búsqueda, intentarlo, protagonizar, animarnos, desafiarnos. Y bueno, que valores el esfuerzo para nosotros importante, ¿no? Porque en definitiva venimos en un momento delicado y creo que estamos compitiendo. Y es verdad que, y lo decíamos, es una decisión inteligente traer ya al entrenador de la próxima temporada cuando quedan 12 jornadas, pero conllevaba un riesgo enorme. Y es ese desgaste, esa erosión que sufrió Becasese

Seguimos en directo a la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Vamos a hablar de lo que ha dado de sí el fin de semana. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Cuéntanos. Pues vamos a arrancar por el balonmano. Trepidante desenlace de partido el que se vivió el sábado por la tarde en el pabellón Esperanza Laje en la ida de las semifinales de la Liga Guerreras Iberdrola. Allí se dieron cita en el pabellón más de 1000 ilicitanos para arropar a las guerreras de la Tigo Club Balonmano Elche. El conjunto franjiverde dio la campanada al vencer al Superamara Vera Vera por 28-27 gracias a un gol de la neerlandesa Pipai Wolves en el último segundo. El técnico Joaquín Rocamora cuenta a Teleelche Radio Marca cómo vivió el banquillo del Elche ese último lanzamiento. Bueno, eso fue apoteósico, desde luego que fue un gol espectacular. A mí no me dio tiempo ni prácticamente asimilarlo. Me estaba quejando de unos pasos, porque su gol anterior viene precedido de pasos, que nadie lo ha comentado, pero este era hasta cinco pasos. Y el equipo aún es capaz de no quedarse con eso, quedar 8 segundos y ir hasta el final. Bueno, logramos ese gol a falta de 1 segundo, de 2 segundos. Solo hay que ver las imágenes de la alegría de las chicas, de todo el mundo, cómo lo celebraron, del centenar, al menos de niños o niñas que invadieron el campo. Y sin duda creo que es una tarde más, para el recuerdo, una tarde más que muestra el cambio este año del Club Balonmano Elche al Athletic Go Balonmano Elche, el cambio de Carrús al Esperanza Lag, y que al menos los que lo hemos vivido lo vamos a recordar seguro durante mucho tiempo. El final no fue apto para cardíaco. Relato la secuencia, Paco, para que entendamos también lo bonito que es el balonmano. El Elche, que llegó a gozar a lo largo del partido de una ventaja de hasta 8 goles, vio cómo Vera Vera empataba el partido a falta de 20 segundos para el final. Fue entonces cuando Tessa Bancil puso con ventaja a las de Rocamora. 10 segundos más tarde, Apolonio colocó de nuevo las tablas para las visitantes, pero Pipai Wolves encontró el tanto de la victoria franjiverde en un rápido contraataque culminado con un lanzamiento en el último suspiro. Fue un partido histórico y apasionante. Ojo, porque esta victoria pone con ventaja a la Tigo Elche en una eliminatoria que decidirá al finalista al mejor de 3 partidos, es decir, que el equipo ilicitano está a un triunfo de meterse en la gran final. Tal y como reconoció la guerrera ilicitana Patricia Méndez en Teledeporte, completar esta gesta deportiva es posible. Sí, bueno, sabemos que va a estar difícil, es un campo difícil, pero si seguimos trabajando, corregimos esos errores que hemos tenido hoy, creo que podemos tener la posibilidad de ganarlo. El Elche ha tomado la ventaja, pero las favoritas, y más en su pista, siguen siendo las guerreras del Vera Vera. En su caso, ¿qué valor le da el míster Rocamora a la victoria ante el conjunto donostiarra? Bueno, yo creo que es un valor tremendo, ¿no? Hablábamos de que metiéndonos en semifinales ya era un sobresaliente, que quizás por la imagen que dimos en la Copa de la Reina, por la temporada, perdía algo de valor en este sentido, pero creo que esto ha hecho que volvamos a recuperar ese sobresaliente. Creo que el equipo hizo unos 47, 48 minutos brutales, sometiendo a Vera Vera, que es el campeón de las últimas 4 o 5 ligas, y además con un puño de hierro absoluto en la competición doméstica, y llegamos a estar hasta 8 arriba. Creo que el equipo ejecutó perfectamente el plan de partido, que fue muy disciplinado, que como comentamos tuvimos la suerte de tener eficacia en ambas áreas, y que además tuvimos un público entregado con más de 1000 personas, que lo que pedíamos o lo que queríamos, ayudándonos en todo momento, ¿no? Creo que esa forma final de ganar un poco a lo Elche en el último segundo y casi de milagro aún le da algo más de épica y hace que este 1-0 sepa si cabe aún mejor. Lo cierto es que para superar al favorito, el Elche tuvo que firmar unos primeros 50 minutos sobresalientes. Las ilicitanas aprendieron la lección del último enfrentamiento entre ambas escuadras, en el que Vera Vera pasó por encima del Elche en la fase final de la Copa de la Reina. El partido del sábado fue un gran encuentro. Sí, y sin Danila, ¿no? Todo el mundo hablaba desde la importancia de Danila. Danila es una jugadora muy importante, pero que en el minuto 7 de partido se lesiona y no la tenemos. Bueno, creo que el equipo ha logrado demostrar una mentalidad ganadora, competitiva, que no hemos tenido a lo largo de la temporada, que ya habíamos mostrado en partidos como la semifinal de competición europea o en esos cuartos finales de Copa de la Reina, que el equipo era bisoño y le faltaba madurez. Y bueno, esperemos que no sea flor de un día, esperemos que todo esto haya servido de aprendizaje, que el equipo realmente haya dado un paso adelante y que seamos capaces de competir, sabiendo que Vera Vera sigue siendo favorito, sabiendo que realmente es muy complicado ganarle algún partido en su casa. Ya nos hemos ganado el derecho a soñar, nos hemos ganado el derecho a tener un tercer partido y nos hemos ganado el derecho a creer en nosotros mismos. Hay que decir que Dani Lasso Delgado acabó con un aparatoso vendaje en su rodilla derecha. Su disponibilidad para el partido del viernes en el Gasca va a depender del grado de dolor que pueda soportar. Sería una baja muy sensible porque estamos hablando de una jugadora que marca las diferencias en ataque. Recuerdo la cita, el partido de vuelta en San Sebastián será el viernes a las 9 de la noche. Si el Elche gana, pasa a la final. Si pierde, se tendrá que jugar un tercer y definitivo partido de nuevo en tierras vascas. Por cierto, mención especial para el ambiente que presentó el Esperanza Lag con más de 1.000 aficionados en las gradas que, no me cabe la menor duda, Paco, y al equipo tampoco, fueron fundamentales para acabar ganando el duelo por un solo gol de diferencia. Pues enhorabuena a las guerreras porque siguen ilusionando a toda la ciudad y a su técnico. La verdad es que están haciendo un auténtico temporadón. Una pausita y continuamos. ¿Qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso. Pollos Guerrero, para chuparte los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho. Pollos Guerrero, Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. Deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Brie. Porque Talleres Hermanos Brie es Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche. Con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Brie, especialistas en chapa y pintura. Talleres Hermanos Brie, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. El coche que buscas está en Wallscar Multimarca. Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción, te ofrece vehículos de todas las marcas con garantía premium, totalmente revisados y con kilómetros certificados. Consulta nuestro stock en wallscar.es o visítanos en nuestras sedes de Orihuela, Elche y en Alicante, carretera de Ocaña 9. Wallscar Multimarca, ahí está tu coche. Hay restaurantes que no necesitan mucha publicidad. Sobre todo si cada vez que vas, aciertas. ¡Qué espacio más bonito! Además, la relación calidad-precio es increíble. ¿Y qué me dices de sus arroces y sus menús? Pues que los clavan. Y además tienen el salón ideal para celebraciones, con parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Seguimos en directo, se nos había colado la cuña de despedida, todavía no, todavía nos quedan un par de minutos, José Antonio, para repasarnos cómo ha ido el fin de semana. Sí, porque tenemos más marcadores, continuamos en este caso con atletismo, más de 2.500 corredores disfrutaron de la Elche Night Race. El pasado sábado participaron atletas de casi la totalidad de las comunidades autónomas españolas, más una decena de extranjeros. Alejandro Juan Torres y la ilicitana Jessica Guerrero Ballester se alzaron con la victoria en la clasificación general masculina y femenina del circuito de 10 kilómetros. En el caso de Jessica hay que destacar que se trata de su segunda victoria en las dos ediciones que lleva la prueba. Además, Jorge Mateu Fernández y Daniel Hodglinsen hicieron lo propio la distancia de 5 kilómetros, revalidando Mateu su dominio en dicho recorrido. La nocturna ilicitana fue todo un éxito en esta segunda edición. Han participado unos 700 corredores más respecto al año anterior. Una carrera organizada por el club Esteso Runners y el Ayuntamiento de Elche, que crece año a año y que nos volvió a dejar imágenes impresionantes de los corredores arropados por la noche ilicitana a su paso por las calles de Elche. Por otro lado, el Elche femenino se despidió el sábado de la primera nacional por la puerta grande. Las de Pepe Contreras han conseguido el ascenso y golearon en la última jornada 0-11 al Improsport de San Vicente. En fútbol juvenil, en el grupo 8 de la Liga Nacional, Valencia B 0, Elche B 3 y Tango 1, Gandía 3 y Kelme 1, Alcoyano 1. Y en fútbol sala, en la primera división femenina, el Clínica Blasco Joventut de Elche perdió por 4-1 en la pista del Baixes Amarell. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana más. Y hay que ponerse en forma. Y en el Club Deportivo Squash lo ponen todo a tu alcance para que consigas todos tus objetivos. Tienen un amplio horario, gran variedad de clases dirigidas, trato personalizado, gran sala de entrenamiento con la mejor maquinaria, personal cualificado y mucho más en el Club Deportivo Squash. Allí nos vamos ahora a hacer un poquito de deporte. Que paséis una feliz tarde. Os esperamos mañana. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.